Radio Perfil. Toda la información, todo el tiempo, sin perder tu tiempo. 9:01, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 1 décimo, humedad 98%. Mi nombre es Ailén Kovalik y te voy a estar acompañando esta media hora de noticias. Federico Pinedo quiere formar parte del gabinete de Macri. En mayo el turismo creció un 6,6%. Celebran una zona libre de comercio entre Alemania y África. Un asteroide amenaza nuestro planeta. Nueve de la mañana, 2 minutos. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 1 décimo. Una sensación térmica un poquito más baja, de 5 grados con 3 décimos. El cielo actualmente cubierto por la niebla, atención, hay una visibilidad de medio kilómetro. La humedad es del 98%. Tendremos un sábado con una mínima de 8 grados y una máxima de 15 recién a la tarde, y por la noche volverá a descender la temperatura a 11 grados. Te contamos el clima. Mañana domingo tendremos una mañana parcialmente nublada con 7 grados, una tarde también nublada con 15 grados y hacia la noche una temperatura de 12. El clima en Santa Rosa, actualmente 0 grados, cielo nublado. Atención, conductores. Panamericana, ramal Campana, autopista Mano a Campana, kilómetro 66, hay caballos sueltos. También en Avenida del Libertador y Suipacha, sentido Retiro, fin de reducción de calzada por un vehículo detenido. Por otro lado, un corte parcial por incidente vial de tránsito, esto es en Avenida Almirante Brown y 20 de septiembre, sentido sur. Reiteramos, corte parcial por incidente vial tránsito en Avenida Almirante Brown y 20 de septiembre, sentido sur. Mauricio Macri visitará el centro logístico del ferrocarril Roca. Será hoy en el transcurso de la mañana y el presidente recorrerá los talleres ferroviarios de Tolosa en el partido de La Plata. Durante la jornada, el jefe de Estado estará acompañado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, también el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el titular de Trenes Argentinos Marcelo Orfilia, también el jefe comunal de La Plata Julio Garro. El gobierno convocó al Consejo del Salario en agosto. Lo hizo el ministro de Trabajo, Dante Sica. La convocatoria busca actualizar el salario mínimo vital y móvil, que actualmente es de 12.500 pesos. Bolsonaro celebra el desarrollo del primer misil antinavío en Brasil. El presidente celebró el exitoso lanzamiento del tercer prototipo de superficie fabricado totalmente en su país. En su cuenta de Twitter, Bolsonaro dijo que es un nuevo éxito de nuestras Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía nacional. Radio Perfil. Las noticias a tu tiempo. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos, porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Espacio cedido por la Dirección Nacional de Tránsito. Que algo no haya cambiado en 70 años no significa que no pueda cambiar. Ya quedó demostrado que cuando los argentinos nos juntamos, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A. Nueve de la mañana, 6 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados un décimo. El cielo se encuentra actualmente cubierto por la niebla. Humedad 98%. Y atención y precaución porque hay una visibilidad de medio kilómetro. El tiempo en Posadas, 18 grados con el cielo soleado. El tránsito en Radio Perfil. Atención, la zona del aeropuerto de Ezeiza está totalmente cubierto por la niebla. También te contamos información de último momento. En Colectora, Ramal Pilar y Pacheco, hay una camioneta que perdió el control y paró en la zanja. Se encuentra reducida la calzada. También en Panamericana, Ramal Campana, kilómetro 66, hay caballos sueltos. Federico Pinedo descarta ser embajador y se imagina en el gabinete de Macri si es reelecto. El presidente provisional del Senado de la Nación declaró que no tiene pensado irse del país y si lo convocan para el próximo equipo político de Juntos por el Cambio, estará a disposición. Luego de 16 años dejará el Congreso, de los cuales 12 estuvo en la Cámara Baja como diputado nacional. El gobierno criticó a quienes hablan de manipulación en el escrutinio. El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, calificó como una actitud irresponsable las consideraciones de los legisladores del PJ respecto a los resultados de las primarias obligatorias. También garantizó la transparencia del procedimiento electoral. Hemos venido trabajando en forma conjunta desde el Ministerio del Interior, con la Justicia Nacional Electoral, también con el correo, hay personal del correo que se encuentra hoy aquí y que nos acompaña, como con Comando Electoral, que va a brindar toda la seguridad de la elección, y con lo cual estamos hoy para brindar detalles de lo que va a ser el procedimiento de la elección, que sabemos que va a ser una elección transparente, confiable, y que requiere también un compromiso del resto de las autoridades de mesa, que siempre han desempeñado una buena tarea y que esperemos que también eso ocurra en esta oportunidad. El compromiso ciudadano de participar en la elección. Sabemos que la elección, tuvimos en la elección PASO un muy buen nivel de participación, que a las 21 horas vamos a comenzar a difundir los resultados, tal cual lo hicimos también en la elección PASO. A las 21 horas comenzará la difusión de los resultados con una actualización cada 5 minutos de la carga. En este caso hemos incorporado algunas innovaciones, hemos mejorado la logística, más vehículos para recoger los telegramas de las escuelas, hemos puesto más centros de transmisión, 18 centros de transmisión más en la provincia de Buenos Aires, hemos puesto más escáneres que permiten la transmisión de la imagen o el escaneo de los telegramas para que llegue la imagen al correo, 75 escáneres más en la provincia de Buenos Aires. Murió el ex gobernador bonaerense Jorge Aguado. El dirigente rural y empresario se desempeñó como máxima autoridad de Buenos Aires hasta diciembre de 1983. Tuvo un fuerte vínculo con la familia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, ya que ocupó la vicepresidencia del grupo SOCMA y fue titular del Correo Argentino. Sus restos serán inhumados mañana en el Memorial de Pilar a las 14:30. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestro lugar es estar juntos, es ese abrazo después de tanto abandono. Y es el que estamos construyendo con esfuerzo, para dejar atrás a las mentiras, poniendo la verdad por delante. Nuestro lugar es y va a seguir siendo este, para terminar lo que empezamos y para seguir avanzando. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. Cristian Ritondo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135. Juntos somos el cambio. Plazo fijo del Banco Ciudad para inversores relajados. Constituilo online, estés donde estés, con la tranquilidad de estar asesorado por verdaderos expertos. Invertí hoy mismo y relaja, que de tu inversión nos encargamos nosotros, los que más sabemos de plazo fijo. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar. Soy Ofelia Fernández. Soy Tai Hackman. Hola, soy Alejandro Finocchiaro. Hola, soy Sebastián Almarini. Un abrazo grande a los compañeros y compañeras de Radio Perfil 101.9. No, un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras que están llevando adelante este emprendimiento. Les deseo mucho éxito. Y quiero felicitarlos por el lanzamiento de la nueva Radio Perfil. Quería saludar y felicitar a Jorge Contevecchia, a Edu Zunino y a todo el equipo de Radio Perfil. Esto es Radio Perfil FM 101.9. Nueve de la mañana, 12 minutos. La temperatura en la ciudad, 7 grados 1 décimo. Humedad 98%. Atención, bancos de niebla en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Cielo invisible. Actualmente una visibilidad de 0.5 kilómetro. Atención a todos los que estén circulando por la calle y conduciendo. Una visibilidad de 0.5 kilómetro. En Río Gallegos, Santa Cruz, la temperatura 5 grados con el cielo nublado. Actualizamos el tránsito. Atención. Calle 33 Orientales, entre Constitución y Cochabamba, hay un corte total por evento cultural. Nueva generación del deporte, hasta las 22 horas. Reiteramos. Calle 33 Orientales, entre Constitución y Cochabamba, corte total por evento cultural. También recordamos precaución para transitar por los accesos a la ciudad y alrededores. La zona del aeropuerto de Ezeiza. También el acceso del Buen Aire. La visibilidad se encuentra reducida a 0.5 kilómetro. El turismo receptivo tuvo un incremento del 6,6% durante el mes de mayo. Alrededor de 45.000 turistas ingresaron al país. Esto representó un incremento respecto al mismo periodo del año pasado. Si se tiene en cuenta todas las vías de acceso, los extranjeros provenientes de Brasil representaron el 22% del turismo receptivo, con un incremento interanual del 20,7%. Le sigue Chile con un aumento del 7,6%. Y Europa con un 10%. La justicia porteña intima a las empresas de delivery a regularizar su situación. La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario les dio un plazo de 10 días para inscribirse en un registro y obtener finalmente la habilitación para poder operar. Los jueces determinaron también que los cadetes deberán circular con casco homologado, indumentaria con bandas reflectivas y obtener la libreta sanitaria. Estás en Radio Perfil 101.9. Periodismo puro en tiempo real. Soy Nadia, chef española, mendocina por elección, apasionada del vino y de la gastronomía. Todo el camino que me lleva desde mi casa hasta el Valle de Ucol. La verdad que la cantidad de platos que me ha inspirado la cordillera a la ida o a la vuelta es increíble. O sea, la propuesta de enoturismo es tan variada a día de hoy. Hay tapas, hay restaurante, hay clases de cocina y degustación. Casi diría que en cada lugar que un turista visita en Mendoza tiene una experiencia completamente diferente a la otra. Ganas de Mendoza. Expertos alemanes elogian inicio de zona libre comercio en África. Los inversores alemanes podrán beneficiarse con el acuerdo celebrado por la Unión Africana y aseguraron expertos economistas germanos. Los jefes de Estado de los principales países africanos acordaron poner en marcha la fase operacional tras la adhesión de Nigeria. Su implementación integral está prevista para julio del 2020, creando así la mayor zona libre de comercio del mundo, con un mercado de 1.200 millones de personas. ...700 indocumentados piden ser regularizados en París. se agruparon en el movimiento llamado Chalecos Negros frente al Panteón de la Ciudad de Francia. Su objetivo es solicitar que el primer ministro los reciba para poder escuchar sus reclamos. La agrupación denunció públicamente su situación y también exigió que se regularice a las personas que viven en espacios insalubres. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Con Banco Macro, disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que sacarte una selfie. Porque todos tus consumos suman puntos que puedes convertir en ahorros en supermercados, combustible, recargas para celular y muchísimo más. Así de simple, así de fácil. Conoce más en macropremia.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo, válido el 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2019. Consulte bases y condiciones en macropremia.com.ar. Estudia periodismo en el Instituto de Perfil. Clases con periodistas profesionales y dentro de la mayor redacción integrada de Sudamérica. Aprende periodismo en la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil. Carrera de 2 años con títulos habilitados por el Ministerio de Educación. Estudia periodismo en el mejor lugar de la Argentina. Informes escuela@perfil.com. Nueve de la mañana, 17 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados un décimo. Una humedad del 98%. Atención a todos los que están circulando por la ciudad y alrededores. La visibilidad se redujo a medio kilómetro. El tiempo en resistencia, Chaco, 17 grados con el cielo nublado. Colectora Ramal Pilar y Pacheco, hay una camioneta que perdió el control y paró en la zanja. Atención, reducción de calzada en Colectora Ramal Pilar. También en la autopista Panamericana, Ramal Campana, kilómetro 66, atención, ya que hay caballos sueltos. Cayó una banda de narcotraficantes que integraba un policía. La Justicia Federal de Morón logró detener a 6 personas, entre ellos un policía de la provincia de Buenos Aires, que se cree era uno de los líderes de esa banda. En las pesquisas realizadas en San Justo se incautaron 100 kilogramos de marihuana. Liberaron al cantante de No te va a gustar. Quedó libre luego de haber sido detenido en un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta 40. Emiliano Branchiardi fue aprehendido por poseer 4 dosis de LDS, éxtasis y metanfetaminas. Además, manejaba sin licencia de conducir. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Somos Elements, un proveedor de insumos líderes para estética, cosmetólogas, esteticistas y estudios de make-up. Nuestra misión es llegar a todos los puntos del país con nuestra variedad y envíos a tiempo. Para nosotros no hay fronteras y la satisfacción de nuestros clientes es lo esencial. Encontranos en distribuidoraelements.com.ar o en el 011-5365-8343. Envíos sin cargo. Elements, al servicio de la belleza. Enorme asteroide amenaza con chocar a la Tierra el próximo 26 de julio. La NASA consideró potencialmente peligroso al bólido que tiene 260 metros y se desplaza a 40.000 kilómetros por hora. El cuerpo celeste pasará a 7.4 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo que equivale a 18 veces la distancia que tenemos con la Luna. Desde el Centro de Investigaciones de Estados Unidos, dijeron que es una separación muy corta y por eso realizan un monitoreo constante. Comenzó en Catamarca la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Cerca de 750 artesanos de todo el país participan desde hoy y por el lapso de 9 días. Y los organizadores esperan recibir la visita de de más de 500.000 personas. El inicio de la fiesta se dio ayer a las 5:30, luego de que la gobernadora Lucía Corpacci realizara el tradicional corte de cinta. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Recuperemos los valores y el orden que hicieron grande a nuestra patria. Sí, a las dos vidas. Lista 131, Vendenos. Gómez Centurión, Joto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Nueve de la mañana, 22 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados. Humedad 98%. Y atención, una visibilidad muy baja de medio kilómetro. En la ciudad de San Luis, el clima, 9 grados, nubes y sol. Recordamos alerta por neblina, circular con cuidado y precaución. En la zona del ramal Pilar y Pacheco, en colectora, una camioneta perdió el control y paró en la zanja. Calzada reducida. También en 33 Orientales, entre Constitución y Cochabamba, un corte total por evento cultural. Será hasta las 10 de la noche. Mario Ledesma tiene a los 30 convocados para que los Pumas enfrenten a Nueva Zelanda. El técnico de la selección de rugby dio a conocer la lista de jugadores para el partido del sábado 20 ante los All Blacks en Vélez. Corresponde a la primera fecha del Rugby Championship, el certamen que aglutina a las potencias del hemisferio sur de la disciplina. El apertura Benjamín Urdapilleta está afectado por un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y será dado de baja. Agenda deportiva para este sábado 13 de julio. A las 9 de la mañana ya inició la octava etapa del Tour de Francia de ciclismo. Para los fierreros, la jornada deportiva la abre la Fórmula 1 a las 10 de la mañana. Será por la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña que se correrá mañana. Televisa Fox Sports 3. A las 14 de esta jornada comienza el Top Race. Televisa Teis Sports. En materia del tenis, en media hora nada más, comienza la final individual de Wimbledon de tenis femenino. Serena Williams y Simona Halep se enfrentarán. Televisa, ESPN, ESPN Play. Radio Perfil, las noticias a tu tiempo. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Clínica Odontológica y Estética Sechi. Más de 50 años avalan nuestro prestigio, arte y perfección para alcanzar la máxima belleza. Estamos en Rodríguez Peña, 1334, esquina Juncal, Recoleta, www.drsechi.com. En Weekend de Julio, aventuras sobre ruedas. Travesía 4x4 al volcán Corona del Inca. Atalaya en bike y test del nuevo Toyota RAV4 híbrido. Todo esto y mucho más en Weekend de Julio, que ya salió. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Cerca de 8.000 personas vieron la obra Una Semana Nada Más. El espectáculo que protagoniza Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas y Flor Viña se mantiene al tope de la Avenida Corrientes desde su estreno en enero. Con casi 120.000 entradas vendidas, el espectáculo del Teatro El Nacional batió un nuevo récord en la cartelera porteña al convocar casi 8.000 personas en tan solo una semana. Adriana Loruso, editora de cultura de la revista Noticias. Los que quieran ir al teatro pueden hacerlo por muy poca plata en los teatros del Complejo Teatral Buenos Aires, que son teatros oficiales. Aquí les damos el aviso de 4 obras de teatro, muchas son clásicos. La primera es El Adulador, una obra que protagoniza Alejandro Aguada, que está en el Teatro Regio, un teatro de la Avenida Córdoba al 6000, que forma parte del Complejo Teatral Buenos Aires. Para que se den una idea, las entradas arrancan en 125 pesos. Hay funciones de jueves a sábados a las 20:30. Segunda obra, un clásico de clásicos, Hamlet, la gran obra o tal vez la obra más famosa de Shakespeare, está en ser, y el elenco está encabezado por Joaquín Furriel. En la Sala Martín Coronado es donde se puede ver esta obra, en el Teatro San Martín, en la Avenida Corrientes 1530. De paso se pueden dar una vuelta por la Avenida Corrientes renovada y peatonal. Las funciones son de miércoles a domingo a las 20 y las entradas arrancan en 140 pesos. Otro clásico, Fedra, pero en la versión de Juan Mayorga y dirigida por Adrián Blanco. El elenco está integrado por Marcela Ferradas, Horacio Peña, Marcelo de Andrea. La sala es la Cunil Cabanellas del Teatro San Martín, nuevamente en la Avenida Corrientes, y las entradas cuestan más o menos entre 100 pesos y 200 pesos. Bueno, este es un programa ideal para el sábado a la noche, para salir a pasear, a caminar después de ver una buena obra de teatro, un precio totalmente razonable. Pasó Adriana Loruso, de Revista Noticias, para Radio Perfil. 9 de la mañana, 28 minutos, los titulares en perfil.com. El gobierno revisa las millonarias indemnizaciones a familiares de guerrilleros. El secretario de Derechos Humanos recibió a la hermana de un conscripto asesinado en 1975, cuando un grupo armado intentó copar un regimiento en Formosa. Disolver versus resolver. La columna de Jorge Fontevecchia para perfil.com. Macri, larretizado. El manejo del jefe de gobierno porteño con Grabois y Lustó inspira al presidente. Columna de Roberto García para perfil.com. NETV. Guillermo Nielsen habló con Jorge Fontevecchia sobre la coyuntura económica. El asesor económico de Alberto Fernández dialogó sobre economía y finanzas del país en el marco de la campaña electoral. Este domingo por NET. Macri aceleró la ejecución de las obras públicas antes de las elecciones. El gobierno ya gastó la mitad del presupuesto para mostrar inauguraciones y gestión en la campaña previa a las PASO, la apuesta electoral. Vidal dice: son las elecciones más importantes desde la vuelta de la democracia. Según la gobernadora, en el próximo periodo electoral está en juego poner a la provincia de pie o volver al pasado, al abandono y al sometimiento. Nueve de la mañana, 30 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados un décimo, la humedad 98%. Atención porque hay una visibilidad muy baja de medio kilómetro. El tránsito, atención. Avenida Las Heras, entre Tagle y Austria, sentido Avenida Callao, hay un corte total por poda. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Todo el tiempo, sin perder tu tiempo. Nueve horas 32 minutos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, 7 grados, un décimo. El cielo se encuentra nublado. Visibilidad de 0,5 kilómetros, humedad 98%. Mi nombre es Elian López Caucero y durante los próximos 30 minutos los estaré acompañando con la mejor información. Por el apagón citaron a Edelap. Chiche Dualde criticó a Ofelia Fernández. Cayó el uso de servicios públicos. Francia presentó un nuevo submarino nuclear. Hora 9.33 minutos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, una temperatura de 7 grados un décimo. Se encuentra nublado con una humedad del 98%. Mucha neblina en la ciudad de Buenos Aires. Para la tarde se espera el cielo ligeramente nublado con una máxima de 15 grados. Mientras tanto, en Córdoba capital, el tiempo 8 grados, el cielo se encuentra mayormente soleado. Atención automovilistas, recordamos en Avenida Corrientes al 2600, hubo un choque entre dos autos particulares, los bomberos de la ciudad trabajando en la zona, los carriles se encuentran reducidos. Y les recordamos a los usuarios de la línea Roca que por obras en las vías, los servicios de hoy entre Berazategui y Bosques se presentarán hasta las 12.30 y luego se restablecerán recién el lunes 15 en el horario habitual. El resto de las líneas de trenes, subtes y el premetro funcionando con cronograma habitual. Macri afirmó que la impunidad por la AMIA es una cuenta pendiente de la democracia. El presidente lo manifestó en una columna de opinión publicada en el diario Clarín a pocos días del 25º aniversario del atentado a la Mutual Judía. Además, el mandatario insistió en que todas las personas involucradas en los ataques se presenten ante tribunales argentinos con el propósito de que sean juzgados y eventualmente condenados. El uso de servicios públicos cayó en abril y ya acumula 12 meses de baja. El INDEC informó que la cifra ha retrocedido 5,8% con respecto al mismo mes del año pasado. Según el ente estadístico, la caída ya lleva 12 meses consecutivos y la registrada durante el mes de abril se caracteriza como la peor de los periodos. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Llega a la Argentina la revista femenina que se anima a desafiar las normas, Marie Claire. con estilo provocativo e historias reales que alzan la voz femenina, con moda y belleza de alto impacto. Marie Claire, sensibilidad y estilo. Nueve horas 36 minutos en toda la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires continuamos con una temperatura de 7 grados un décimo. El cielo se encuentra nublado con mucha neblina. En tanto que en Paraná, Entre Ríos, el tiempo 10 grados, el cielo se encuentra soleado. Y atención, automovilistas, Avenida Las Heras entre Tagle y Austria, sentido Avenida Callao, corte total por poda. Se registró un incidente vial en colectora Ramal Pilar y Pacheco, camioneta Amarok, ha perdido el control, la zona se encuentra restringida. Además, en la ciudad de Buenos Aires, a estar atentos porque en 33 orientales, entre Constitución y Cochabamba, corte total por evento cultural, nueva generación del deporte. Esto es hasta las 22 horas. Citaron a las autoridades de EDELAP por el apagón. La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata convocó a la empresa de energía y a la Defensoría del Pueblo bonaerense a una audiencia de conciliación por el reclamo de resarcimiento para los más de 40.000 usuarios afectados por el corte del 22 de junio. Mediante un comunicado, el organismo provincial destacó que insistirá en exigir un monto mínimo diario de resarcimiento de 8.000 pesos para los usuarios particulares y de 25.000 pesos para los comerciantes perjudicados. Hilda Chiche Dualde criticó a Ofelia Fernández. La ex primera dama dijo que tomar un colegio no es mérito para ser candidata. Así la calificó la precandidata a senadora a la joven estudiantes en declaraciones a Infobae. Parece que los jóvenes no son responsables, sino quienes los entusiasman con proyectos de revolucionarios que no lo son. El joven por naturaleza tiende a transgredir. Ahora, ¿cómo los ayudamos a que esa transgresión se canalice positivamente? Esto es lo que no saben hacer. Yo veía a esta chiquita que va como diputada, muy inteligente la chica. Ahora, ¿basta con tomar escuelas para ser diputada? Pregunto, ¿no? A mí me parece que no. Ahora, estamos como premiando los actos que no corresponden en una sociedad normal, donde las cosas funcionan. Ahora, ella tendría que haber hecho mucho más mérito para merecer eso. Y no por la edad. La edad no tiene que ser un impedimento. Y su brillantez porque es brillante. Pero no podemos poner una lista a una persona porque toma escuela y se hizo famosa. Diego Lagomarsino trabaja haciendo pericias para la justicia. El acusado en la causa que investiga el asesinato del fiscal Alberto Nisman se desempeña desde hace 2 años como perito de oficio en una decena de causas judiciales. Recientemente fue seleccionado dentro de una lista de peritos oficiales para intervenir en una demanda civil iniciada por la fiscal Fabiana León. Recién se enteran, porque yo soy perito hace 2 años ya, perito informático, que me sortean para ciertas causas de los fueros donde estoy inscripto dentro de la justicia argentina. Obviamente el revuelo surgió porque depende de la Corte Suprema. Sí, los peritos dependen de la Corte Suprema. Exactamente eso. No en causas penales. No me inscribí en el foro penal porque no me interesa, no me gusta la parte penal. Pero laboral, civil, comercial. Radio Perfil 101.9, la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. Espacio seguido por la Dirección Nacional de Tránsito. Que algo no haya cambiado en 70 años no significa que no pueda cambiar. Ya quedó demostrado que cuando los argentinos nos juntamos, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A. 41 minutos han pasado de las 9 de la mañana en la República Argentina. En Ciudad de Buenos Aires, 7 grados 2 décimos, el cielo se encuentra nublado con neblina. La máxima para hoy va a ser de 15 grados, a la tarde va a estar ligeramente nublado, no se espera lluvia. En tanto que en la provincia de San Juan, en estos momentos el tiempo, 4 grados, el cielo se encuentra parcialmente soleado. Y atención automovilistas, recordamos Avenida Las Heras entre Tagle y Austria, sentido a Avenida Callao, corte total por poda. Además, en Avenida de Libertador y Suipacha, sentido Retiro, hay reducción de calzada por vehículo detenido. Y además, Campana y Beiró, en el barrio de Villa Devoto, corte total por obras. The Economist asegura que los candidatos argentinos ignoran los mayores problemas. La prestigiosa revista de Londres se refirió al periodo de campaña electoral que atraviesa el país y primeramente criticó a Mauricio Macri. El medio analizó que el gobierno promociona obras pero que no se atreve a centrarse en la economía. También advirtió que el precandidato presidencial, Alberto Fernández, de la misma forma, ejecuta su campaña basada en la distracción. Además, explica que, aunque los sondeos de opinión realizados dan a Macri detrás de Fernández, el oficialismo se estaría imponiendo en las urnas. El uso de servicios públicos cayó en abril y ya acumula 12 meses de baja. El INDEC informó que la cifra retrocedió 5,8% con respecto al mismo mes del año pasado. Según el ente estadístico, la caída ya lleva 12 meses consecutivos y la registrada durante el mes de abril se caracteriza como la peor de los periodos. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Mi nombre es Ulises, soy guía de montaña, nacido y criado en la cordillera de los Andes. Llevo años transitando las montañas del mundo con clientes, pero la montaña de Mendoza es donde me formé. Nuestra geografía y los accesos a la montaña hacen que sea posible transitarla desde 2.000 hasta 7.000 metros. Yo creo que cada uno en la montaña encuentra lo que va a buscar. Y estoy convencido que en Mendoza cada uno puede encontrar la montaña a su medida. Ganas de Mendoza. Estudia periodismo en el Instituto de Perfil. Clases con periodistas profesionales y dentro de la mayor redacción integrada de Sudamérica. Aprende periodismo en la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil. Carrera de 2 años con títulos habilitados por el Ministerio de Educación. Estudia periodismo en el mejor lugar de la Argentina. Informes escuela@perfil.com. Cuarenta y cuatro minutos ya han pasado de las 9 de la mañana en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, 7 grados 2 décimos, el cielo invisible con niebla, humedad del 98%. Recordemos que la máxima que se espera para el día de hoy, 15 grados. Mientras tanto, en Rawson, Chubut, el tiempo, 4 grados, con nubes y sol. Les recordamos a los usuarios de la línea Roca que, por obras viales, los servicios de este sábado entre Berazategui y Bosques se prestarán hasta las 12:30. Después el servicio se verá interrumpido. Se restablecerá el lunes a partir de las 14 horas. El resto de líneas de trenes, subtes y el premetro funcionando con cronograma habitual. Francia presentó su nuevo submarino nuclear de ataque. Se llama Suffren. La nave subacuática de propulsión atómica de nueva generación es 10 veces más silencioso y además no lleva un periscopio clásico. Su misión principal será la protección de la Marina francesa, la localización de sumergibles enemigos y recopilación de información de la costa enemiga. China sancionará a empresas norteamericanas que vendan armamento a Taiwán. El gobierno del país asiático alegó que la comercialización de armas viola de manera flagrante el derecho internacional y el principio de una sola China. Según un comunicado emitido por la Cancillería China, Estados Unidos es el principal proveedor de armas para el gobierno autónomo de Taiwán, que China considera una provincia rebelde. Treinta y tres palestinos fueron heridos durante una protesta en la frontera con Israel. Más de 30 ciudadanos de Palestina recibieron heridas de bala en las marchas organizadas cada viernes en la Franja de Gaza. Así lo informó el Ministerio de Salud y señaló como responsable al ejército israelí de efectuar los disparos sobre los manifestantes. Radio Perfil. Las noticias a tu tiempo. Clínica Odontológica y Estética Sechi. Más de 50 años avalan nuestro prestigio. Arte y perfección para alcanzar la máxima belleza. Estamos en Rodríguez Peña, 1334, esquina Juncal, Recoleta. www.drsechi.com. Nueve horas, 48 minutos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 2 décimos, el cielo se encuentra nublado con una humedad del 98%. La máxima para hoy se espera de 15 grados. En la ciudad de La Rioja, el tiempo 12 grados, nubes y sol. Atención automovilistas, recordamos las eras entre Tagle y Austria, sentido Avenida Callao, corte total por poda, el tránsito se encuentra cortado en esta zona. Además, Campana y Beiró, barrio de Villa Devoto, también cortado en este caso por obras. Les recordamos que 33 orientales entre Constitución y Cochabamba, corte total por un evento cultural que se llevará a cabo hasta las 22 horas. Desbaratan una banda que robaba agroquímicos en el norte salteño. Se dedicaban a robar agroquímicos en los departamentos de Orán y San Martín. La policía provincial realizó 37 allanamientos y detuvo a 12 personas. Los productores agropecuarios damnificados realizaron la denuncia ante la Dirección General de Investigaciones y reportaron pérdidas por miles de dólares. La condenaron a perpetua, pero asegura que es inocente. Cristina Vázquez recibió la pena por un asesinato ocurrido en julio de 2001. Actualmente la causa está en manos de la Corte Suprema, su última oportunidad de lograr la absolución. Las pericias de la escena del homicidio en su casa no arrojaron rastros o huellas que la vinculen con el hecho. La acusada está presa desde el año 2007 en la Correccional de Mujeres de Posadas, en la provincia de Misiones. Imputan a joven que secuestró y violó a una menor de 15 años. El hombre de 20 años tenía a la menor encerrada en una pieza bajo llave, en una casa del barrio Los Pinares, de la localidad salteña de Cerrillos. La víctima pudo ser rescatada gracias al llamado al 911 de una vecina que escuchó los pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda. La adolescente había sido reportada por sus familiares como desaparecida. Radio Perfil. Las noticias a tu tiempo. Parque eólico genera energía para fabricar 40 camionetas en una hora. En el predio Manantiales Ver, de Comodoro Rivadavia, el rendimiento que se le puede sacar al viento tiene picos de 71%, cuando el promedio mundial es de 25%. Según el Gobierno Nacional, hay más de 200 contratos firmados con empresas que destinarán más de 7.000 millones de dólares a la generación eléctrica en base a viento, sol u otras fuentes renovables. Apenas 2 de cada 10 empresas argentinas son presididas por mujeres. Un informe conjunto de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo destacó que la mitad de las firmas tienen programas de diversidad de género e igualdad de oportunidades en nuestro país. También subrayó que solo el 20% de las compañías son dirigidas por ejecutivas, aunque 6 de cada 10 sociedades cuentan con mujeres en su participación propietaria. Radio Perfil. Las noticias a tu tiempo. Plazo fijo del Banco Ciudad para inversores relajados. Constituílo online, estés donde estés, con la tranquilidad de estar asesorado por verdaderos expertos. Invertí hoy mismo y relaja, que de tu inversión nos encargamos nosotros, los que más sabemos de plazo fijo. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar. Está comprometido con una periodista 22 años más joven que él. Debe cuidar su salud, pero convive con las tensiones al quedar en medio de Cristina y Máximo. En noticias de esta semana, Alberto Fernández íntimo. ¿Quién es realmente el hombre que quiere ser el próximo presidente? Además, ¿cómo multiplicaron sus fortunas las mujeres más ricas de Hollywood? Píldora antivejez. ¿Ya es posible vivir hasta los 100 años? Y glifosato en el banquillo. Megacausa y negocio millonario. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Soy Débora Plasher. Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Barini. Hola, Radio Perfil. Soy Alejandro Fantino. Hola, soy Nicolás Guñeschi. Todas las voces. Quiero saludarlos y felicitarlos por este nuevo proyecto. Y quería mandar un fuerte abrazo a los colegas de Radio Perfil. Felicitarlos por esta creación del canal más puro de periodismo para mí, que es la radio. Que dará trabajo a tantos colegas, 35 puestos de trabajo para periodistas. Mucha suerte, me da mucha alegría que haya un nuevo medio, además un medio radial, la radio es hermosa. Así que lo mejor para todos ustedes, la rompan toda. Esto es Radio Perfil. ...53 minutos de las 9 de la mañana han pasado en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, 7 grados, 2 décimos, humedad 98%. Se espera una máxima para hoy de 15 grados. En tanto, en Santa Rosa, La Pampa, el tiempo menos 1 grado, el cielo se encuentra soleado. Atención automovilistas, recordamos Avenida Las Heras entre Tagle y Austria, sentido Avenida Callao, corte total por poda. Además, se encuentra restringido el tránsito entre Campana y Beiró, esto Semilla de Voto, corte total por obra. Matías Vargas será nuevo jugador del Español de Barcelona. El atacante de Vélez Arfiel se despide del Fortín para partir hacia el viejo continente. El equipo catalán desembolsó 10.500.000 euros a cambio del 80% de la ficha del monito. Hoy cumple 89 años el Mundial de Fútbol. La primera Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. En el torneo participaron 13 selecciones nacionales, 12 invitadas más el organizador. En la final, el anfitrión venció a Argentina por 4-2 ante más de 68.000 espectadores. La agenda deportiva para hoy, 13 de julio, fútbol. A las 2 de la tarde en un amistoso se podrá ver Villarreal versus West Bromwich por la TV ESPN 2. A las 15 horas empieza el partido de fútbol mixto de la Fundación Pupi en el estadio Ciudad de Vicente López, en la cancha de Platense, lo televisa Teis Sports. A las 19 horas comienza el partido de despedida de Rodrigo Mora en el Monumental, será televisado por Telefe. en la Liga de las Naciones de Vóley a las 19 horas, se disputará el primer partido por semifinales. Este evento lo televisa Teis Sports. En tanto, en boxeo, se encontrarán en el cuadrilátero el bonaerense Francisco Torres con el chubutense Jonathan Sánchez a partir de las 23 horas con la televisación de Teis Sports. Sara Jessica Parker denunció que fue acosada sexualmente. En medio del fenómeno Me Too, la actriz Sex and the City confesó que en uno de sus proyectos tuvo que decirle a los productores que dejaría de trabajar si volvía a sentirse incómoda con el comportamiento desubicado de uno de sus compañeros. Sin embargo, la artista televisiva no se animó a revelar el nombre del acosador, aunque remarcó que se trata de una conocida estrella internacional. Agenda cultural de este sábado 13 de julio. En Radio Perfil te recomendamos espectáculos gratuitos en la ciudad de Buenos Aires. Se presenta Leo García en la Usina del Arte. La periodista Corina González descorrerá su trayectoria. Además, el artista tocará algunas de sus más populares canciones. Será a las 20 horas en la sala de cámara de la Usina de Arte. Esto es en Cafarena, esquina Pedro de Mendoza. Además, para disfrutar, el taller de pirámides humanas está a cargo de Circo Alboroto. Propone entretener a grandes y chicos, usando la diferencia de tamaños a favor de la actividad. Es una actividad pensada especialmente para chicos de entre 8 y 12 años. A las 16:30 horas se podrá ver en la Usina del Arte también, en Cafarena, esquina Pedro de Mendoza. Principales títulos de los portales argentinos. Titulares de La Nación, de las 9:30 de la mañana. Fallo inédito contra una empresa por los cuadernos de las coimas. La AFIP frenó un reintegro de IVA por 628 millones a MSU. La firma reclamó ante el Tribunal Fiscal, que avaló la posición del organismo recaudador. El titular de la compañía había reconocido el pago de sobornos. Además, Gabriela Michetti contó cómo le dijo Mauricio Macri que Miguel Pichetto era el candidato a vicepresidente. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, participó de la Trama del Poder, programa emitido por La Nación Más, y contó cómo fue que Mauricio Macri le comunicó la decisión de elegir a Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente de la fórmula Juntos por el Cambio. Y el portal de La Nación también destaca: ¿qué tiene Merkel? La salud de los líderes mundiales, un peligro secreto. En Alemania, Angela Merkel era conocida, entre otras cosas, por su infatigable y perseverante fuerza física, al punto de que esta semana un columnista del prestigioso diario dijo que su contextura sería la envidia hasta de un caballo árabe. Si aún no nos seguís, agréganos en Facebook Radio Perfil. También en Instagram, arroba Radio Perfil, y por Twitter, Perfil 101.9. Radio Perfil, las noticias a tu tiempo. Hola, soy Nino, amante de las aventuras, de los ricos platos de comida en Mendoza y un loco del vino. Este rancho lo construyó mi abuelo hace 48 años. Mi padre nació en la consulta, era enólogo, así que siempre estuvimos bien cerquita del néctar. Nos visita gente de todo el mundo, familias, de las que uno aprende de sus experiencias, de su cultura. Creo que ellos valoran mucho lo auténtico. Siempre es una combinación de buenos vinos, buenas comidas y buena actividad. Montaña y vino. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos pedir a Mendoza? Ganas de Mendoza. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Radio Perfil. Toda la información, todo el tiempo, sin perder tu tiempo. 10:01, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 1 décimo, humedad 98%. Mi nombre es Ailén Kovalik y te voy a estar acompañando esta media hora de noticias. Pinedo quiere formar parte del gabinete de Macri. Los bancos ofrecen plazos fijos con tasas del 51%. Comercios de La Rioja piden subsidios y bajas impositivas. López Obrador descarta una recesión en México. Atención por la neblina y demoras y cancelaciones de vuelos. Diez de la mañana, 2 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 1 décimo. La humedad, 98%. El cielo actualmente se encuentra cubierto por las neblinas. Atención, la visibilidad es de 0 kilómetros. Te contamos cómo estará el tiempo para hoy sábado. Tendremos una mañana llena de neblinas con una temperatura de 8 grados. Por la tarde estará más despejado con una temperatura de 15 y por la noche descenderá a 11 grados. Mañana domingo tampoco sale el sol. Tenemos una mínima de 7 grados y una máxima de 15. Llegando al lunes, el cielo se encontrará parcialmente nublado con una mínima de 7 y una máxima de 15. El clima en Viedma, Río Negro, menos 3 grados con el cielo mayormente soleado. Actualizamos la información del tránsito. Atención. Avenida Las Heras, entre Tagle y Austria, sentido Avenida Callao, hay un corte total por poda. También atención por las neblinas. En Colectora, Ramal Pilar y Avenida Pacheco, hay una camioneta que perdió el control y paró en la zanja. Atención, visibilidad reducida en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. También te contamos, la calle 33 Orientales, entre Constitución y Cochabamba, hay un corte total por un evento cultural. Será hasta las 10 horas. Revisarán los proyectos de obras públicas. La Comisión de Seguimiento de los Programas de Participación Pública-Privada se reunirá el próximo jueves para evaluar el avance de los 6 corredores viales licitados el año pasado. La modalidad PPP es una herramienta aplicada en muchos países y también es impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 para conseguir inversores en obras públicas. Según un informe de la UCA, el 35% de los argentinos son pobres. La pobreza aumentó al menos 3 puntos respecto al segundo semestre del 2018. Además, la indigencia está por encima del 7%. El dato oficial de pobreza se conocerá en septiembre y abarcará el periodo enero-junio de este año.

Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira, presidenta. Eduardo Mulal, vice. Lista 13. Unidad de la izquierda. Movimiento al socialismo. Diez de la mañana, 11 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados, con el cielo cubierto por la niebla. Humedad alta, 98%. Recordamos a los que estén transitando por la ciudad de Buenos Aires y alrededores, hay una visibilidad muy baja de un kilómetro. El clima en la ciudad de Corrientes, 17 grados con niebla débil. Recordamos, corte total por evento, esto es en la calle 33 Orientales, entre Constitución y Cochabamba. Será hasta las 10 de la noche. Ya son 23 los bancos que ofrecen plazos fijos para no clientes con tasas de hasta 51%. A 3 meses de su lanzamiento, el Banco Central comunicó que durante el mes de junio se superaron los 50.000 operaciones. Están registradas una suba por segundo mes consecutivo. Comercios de La Rioja piden beneficios en energía y rebaja en ingresos brutos. La Cámara Empresarial de esa provincia pidió un subsidio para comercio en energía eléctrica y descuento en ingresos brutos. Medidas similares ya se tomaron en el parque industrial mediante la Ley del Trabajador Industrial, que impone a los adherentes no despedir al personal a cambio de beneficios en servicios públicos y rebajas impositivas. Radio Perfil 101.9. La Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. Con Banco Macro, disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que sacarte una selfie. Porque todos tus consumos suman puntos que podés convertir en ahorros en supermercados, combustible, recargas para celular y muchísimo más. Así de simple, así de fácil. Conoce más en macropremia.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo, válido el 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2019. Consulte bases y condiciones en macropremia.com.ar. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Después de años en que nos mintieron con las cifras oficiales, hoy volvimos a tener estadísticas confiables y transparentes, porque no creemos en ocultar la realidad, sino en el valor de la verdad. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A. Diez de la mañana, 13 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados. La humedad continúa alta con un 98% y una visibilidad muy baja de 1 kilómetro. En la ciudad de Santiago del Estero, la temperatura es alta, 14 grados. El cielo mayormente nublado. Atención, conductores. Avenida Las Heras, entre Tagle y Austria, sentido Avenida Callao, hay un corte total por poda. López Obrador descarta amenaza de recesión en México. El jefe de Estado aseguró que la moneda mexicana es una de las más fortalecidas en el mundo y cuestionó que no se hable sobre el crecimiento económico. Además, aseguró que la prensa financiera nacional e internacional respalda las políticas de saqueo en el país porque no están a favor de la política económica de su administración. Detuvieron en Gibraltar a 2 nuevos tripulantes del petrolero iraní. La Policía Real informó que los hombres detenidos son de nacionalidad india y están siendo investigados junto al capitán y al primer oficial. La autoridad portuaria informó que contó con la ayuda de la Marina Británica para detener al buque de pasado el 4 de julio, bajo sospechas de transportar crudo a Siria. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Clínica Odontológica y Estética Sechi. Más de 50 años avalan nuestro prestigio, arte y perfección para alcanzar la máxima belleza. Estamos en Rodríguez Peña, 1334, esquina Juncal, Recoleta, www.drsechi.com. En Weekend de Julio, turismo, Ushuaia en kayak, 4x4 y helicóptero, la ruta del Torrontés Riojano, Cartagena de Indias, más allá de la playa y ofertas de último minuto. Todo esto y mucho más en Weekend de Julio, que ya salió. Radio Perfil, 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Diez de la mañana, 16 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados un décimo. Cielo invisible con mucha niebla. Humedad 98%. El clima en San Fernando del Valle de Catamarca, 16 grados, nubes y sol. Actualizamos el tránsito en Radio Perfil. Atención, autopista Buenos Aires-La Plata, kilómetro 7 hasta el kilómetro 5, sentido a Ciudad de Buenos Aires, se encuentra balizado el sector de banquina externa y el carril lento por tareas de mantenimiento. Recordamos entonces, autopista Buenos Aires-La Plata en el kilómetro 7 hasta el kilómetro 5. Por su parte, la autopista Buenos Aires-La Plata... Actualmente el tránsito se encuentra sin demoras en ambos sentidos, sin embargo, la visibilidad se encuentra deteriorada en toda la traza. Asesinaron a un hombre de 30 años a golpes en la cabeza. Sucedió en Paraná. El joven fue identificado por la policía como Raúl Ramírez y había mantenido una discusión con otra persona durante la madrugada. El hombre acudió a un establecimiento de salud con heridas leves y allí contó a los investigadores que había sido atacado a puñetazos por la víctima. Cuando la policía llegó a la casa de Ramírez, lo encontró muerto, boca abajo y con golpes en la zona craneal y en la cara. En un operativo secuestran armas de fuego y municiones en Neuquén. El allanamiento estuvo a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones Neuquina y logró demorar a un hombre de 21 años que tenía en su poder armas de fuego, municiones y drogas. El joven estaba siendo investigado por un robo calificado ocurrido el 26 de junio. Luego de inspeccionar 4 domicilios, dieron con el principal sospechoso. La policía de la ciudad detuvo a 2 robarruedas en Villa Crespo. Los agentes fueron avisados por los vecinos y fueron atrapados cuando intentaban escapar a toda velocidad en un Renault Clio. Los 2 imputados fueron llevados a la alcaldía de la Unidad 28. Radio Perfil, 101.9, la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Diez de la mañana, 20 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados, se mantiene. Con el cielo invisible debido a la niebla... Una visibilidad de 1 kilómetro. El clima en la ciudad de Santa Fe, actualmente 11 grados, mayormente soleado. Recordamos un corte total por poda en Avenida Las Heras, entre Tagle y Austria, sentido Avenida Callao. Demoras en Ezeiza y cancelación de vuelos en El Palomar por la neblina. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la visibilidad es de 4.5 kilómetros por esas zonas. Mientras que en el aeropuerto de Ezeiza opera en categoría 3, con proceso de visibilidad reducida en progreso. Algunos de los vuelos fueron desviados a otros destinos para poder concretar los aterrizajes. En tanto, en Palomar, no hay operaciones con visibilidad reducida. Algunos vuelos fueron cancelados y otros fueron demorados. Demolerán otro edificio sobre Paseo Colón para avanzar con la extensión del Metrobús del Bajo hasta La Boca. El inmueble en cuestión está ubicado frente al Parque Lezama, donde funciona la Escuela Taller de Casco Histórico. Aún restan 2 kilómetros para completar la obra que se extenderá por Paseo Colón y Almirante Brown. Esto será hasta la calle Wenceslao, Villa Fañe, que se estima comenzará a mediados de agosto. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Clínica Odontológica y Estética Sechi. Más de 50 años avalan nuestro prestigio, arte y perfección para alcanzar la máxima belleza. Estamos en Rodríguez Peña, 1334, esquina Juncal, Recoleta, www.drsechi.com. Diez de la mañana, 22 minutos. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires se mantiene en 7 grados, una visibilidad de 1 kilómetro. En Ushuaia, Tierra del Fuego, actualmente la temperatura 5 grados, mayormente nublado. Campazzo, Nocioni, Campana y La Provítola estarán en el Juego de las Estrellas. Fueron invitados a formar parte de los dos equipos que se enfrentarán mañana en el Estadio Rotili de Lanús. Los equipos azul y blanco fueron formados mediante una votación en redes sociales. A su vez, el evento contará con competencias de torneos de triples, volcadas, carrera de habilidades y el tiro de las estrellas, con figuras y leyendas destacadas. La Fundación Pupi y Diego Milito organizaron un partido de fútbol a beneficio. Será hoy a las 15 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López. El amistoso será mixto y contará con la presencia de jugadoras que estuvieron en la última Copa del Mundo en Francia, como Adriana Sachs, Mariana Laroquete, Agustina Barroso y Yamila Rodríguez. Agenda deportiva en este sábado 13 de julio. Esta mañana se jugó la etapa en el Tour de France de ciclismo. Para los fierreros, atención, porque se viene una jornada deportiva que abre con la Fórmula 1. A las 14 empieza el Top Race, Televisa Teis Sports. En tenis, están jugando la final individual de Wimbledon de tenis femenino, Serena Williams y Simona Halep. Televisan ESPN y ESPN Play. Radio Perfil 101.9, la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. Plazo fijo del Banco Ciudad para inversores relajados. Constituílo online, estés donde estés, con la tranquilidad de estar asesorado por verdaderos expertos. Invertí hoy mismo y relaja, que de tu inversión nos encargamos nosotros, los que más sabemos de plazo fijo. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simeoni, Cristian Castillo, Diputados Nacionales, Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Se abrió la inscripción de largometrajes para el Festival de Cine con Vecinos. La Fundación anunció la inscripción de películas de ficción para su 16º Festival Nacional de Cine. Las producciones serán independientes y están realizadas en cualquier punto del territorio argentino. La convocatoria es gratuita para participar de largometrajes. Participan actores y actrices también reconocidos, vocacionales, o mismo vecinas y vecinos, y estarán abiertas las convocatorias hasta el 20 de agosto. Agenda cultural para este sábado 13 de julio. En Radio Perfil te recomendamos espectáculos gratuitos en la ciudad de Buenos Aires. Bailemos en el Hall. En Teatro San Martín te invitamos a todos los chicos y chicas de 6 a 12 años a bailar. Primero se hará una ronda de nombres bailada, en la que cada quien pasará creando una pose según su personalidad y estilo. Habrá una clase de hip hop y jugaremos a la mancha freeze, con poses características del street dance. A las 11:30, en el hall del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Circo Alboroto. Los cuatro personajes ya conocidos se enfrentan en esta oportunidad a la llegada de sus hijos. Un terremoto que les reacomoda el alma y los pone a pensar, ¿qué será de nosotros de ahora en más? Un espectáculo para chicos de 4 a 7 años. A las 15 horas, en el Auditorio Usina del Arte, Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza. Ahora, principales títulos de Perfil.com. Diez de la mañana, 27 minutos. Actualizamos las noticias de nuestro portal web, Perfil.com. El gobierno revisa las millonarias indemnizaciones a familiares de guerrilleros. El secretario de Derechos Humanos recibió a la hermana de un conscripto asesinado en 1975, cuando un grupo armado intentó copar un regimiento en Formosa. Disolver versus resolver. La columna de Jorge Fontevecchia para Perfil.com. Macri, larretizado. El manejo del jefe de gobierno porteño con Grabois y Lustó inspira al presidente. Columna de Roberto García para Perfil.com. NETV, Guillermo Nielsen habló con Jorge Fontevecchia sobre la coyuntura económica. El asesor económico de Alberto Fernández dialogó sobre economía y finanzas del país en el marco de la campaña electoral, este domingo por NET. Macri aceleró la ejecución de las obras públicas antes de las elecciones. El gobierno ya gastó la mitad del presupuesto para mostrar inauguraciones y gestión en la campaña previa a las PASO. Vidal dijo, son las elecciones más importantes desde la vuelta de la democracia. Según la gobernadora, en el próximo periodo electoral, está en juego poner a la provincia de pie o volver al pasado, al abandono y al sometimiento. Elecciones, macroeconomía y desigualdad, los temas que más preocupan en Twitter. Según un informe elaborado por la plataforma, en las próximas elecciones el éxito para los candidatos no será en estrategias de Hablemos de mí, sino en Discutamos sobre esto. Diez de la mañana, 29 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados. Humedad, 98%. Una visibilidad muy baja de un kilómetro. Atención, en Panamericana circular con mucho cuidado por ambas manos, ya que hay una baja visibilidad debido a las neblinas. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos podés encontrar como Radio Perfil, en Instagram @Radio Perfil y en Twitter Perfil 101.9. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Somos Elements, un proveedor de insumos líderes para estética, cosmetólogas, esteticistas y estudios de make-up. Nuestra misión es llegar a todos los puntos del país con nuestra variedad y envíos a tiempo. Para nosotros no hay fronteras y la satisfacción de nuestros clientes es lo esencial. Encontranos en distribuidoraelements.com.ar o en el 011-5365-8343. Envío sin cargo. Elements, al servicio de la belleza. Todo el tiempo, sin perder tu tiempo. 10:31 en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con 7 grados 2 décimos, humedad 98%. Mi nombre es Elian López Caucero y durante los próximos 30 minutos los estaré acompañando con la información más importante. Murió el ex gobernador bonaerense Jorge Aguado. Macri aceleró las obras antes de las elecciones. Juan Guaidó denunció que detuvieron a 2 de sus custodios. Gallardo le pone fichas a Scaloni. Diez horas 32 minutos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, la temperatura 7 grados 2 décimos, humedad 98%, la visibilidad 0,8 kilómetros. Atención porque hay neblinas. La máxima para el día de hoy es de 15 grados. Se espera durante la tarde que el cielo esté ligeramente nublado, pero no se esperan lluvias. En tanto, en la provincia de Córdoba, 10 grados, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Atención automovilistas, Avenida Belgrano y Avenida Entre Ríos, hay un corte parcial, esto es por un operativo policial. Además, recordamos que Avenida Las Heras, entre Tagle y Austria, sentido a Avenida Callao, hay un corte total por poda. Otro de los cortes que se registra en Capital Federal, en Villa Devoto, en Campana y Beiró, corte total por obras. Mientras tanto, recordemos que sos usuario de la línea Roca, por obra vial, los servicios de este sábado entre Veracete y Bosques se prestarán hasta las 12:30. Luego, no va a haber servicio hasta el lunes, que retoma con horario habitual. El resto de las líneas de trenes, subtes y el Premetro funcionando con su cronograma habitual. Hoy a las 11, Macri y Vidal encabezarán el acto de presentación de candidatos bonaerenses de Juntos por el Cambio. El encuentro se realizará en el Hotel Gran Briso, ubicado en Avenida 9 y 51 de la ciudad de La Plata. El evento político contará con la presencia de intendentes, postulantes, legisladores, además de ministros y funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Gremio Jerárquico de Energía rechazó una resolución porque provocará despidos. El titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Carlos Minucci, rechazó hoy la resolución 1/19 de la Secretaría de Energía porque modificó las reglas de la actividad y afectó a varias centrales de generación térmica. Aseguró que solo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires esa disposición oficial producirá la pérdida de 500 puestos de trabajo de alta calificación y la quita de presupuesto. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a la calle y demostramos que si nos organizamos, no van a poder callar nuestras voces. Por la educación sexual integral, por el derecho al aborto legal y la separación de la Iglesia y el Estado. Contra toda violencia hacia las mujeres, vamos a estar siempre junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud. La lucha continúa. Nicolás del Caño, presidente. Romina del Pla, vice. Lista 133, unidad. Frente de Izquierda, unidad. ...36 minutos ya han pasado de las 10 de la mañana... en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, una temperatura de 7 grados 2 décimos, con el cielo nublado y con mucha neblina en la ciudad. La humedad es del 98% y la visibilidad 0,8 kilómetros. Se espera una máxima para hoy de 15 grados. Mientras tanto, en Paraná, Entre Ríos, el tiempo 12 grados, con el cielo soleado. Les recordamos, automovilistas, atención, Avenida Almirante Brown y 20 de septiembre, sentido sur, ya al fin del corte parcial tras el incidente vial que se registró hace un instante. Además, Avenida Belgrano y Avenida Entre Ríos, corte parcial por un operativo policial. Murió el ex gobernador bonaerense Jorge Aguado. El dirigente rural y empresario se desempeñó como máxima autoridad de Buenos Aires hasta diciembre de 1983, en el último tramo del gobierno militar. Tuvo un fuerte vínculo con la familia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, ya que ocupó la vicepresidencia del grupo Socma y fue titular del Correo Argentino. Sus restos serán inhumados mañana en el Memorial de Pilar desde las 14:30. Alberto Fernández aseguró que solo sirve el capitalismo donde la gente consume. El precandidato a presidente del Frente de Todos planteó que busca desarrollar una patria donde no tenga que haber emigrantes internos, donde todos tengamos un lugar para desarrollarnos. En el marco de la Fiesta Nacional del Poncho en Catamarca, Fernández también declaró que la gente sabrá quién es el candidato de Donald Trump y FMI y quién es el candidato de la gente. Mauricio Macri aceleró la ejecución de las obras públicas antes de las elecciones. En lo que va del año, el gobierno gastó la mitad del presupuesto para mostrar inauguraciones y gestión en la campaña previa a las PASO. Esto supone que la Nación desembolsó más de 14 mil millones de pesos por mes entre enero y junio, de los 210 mil millones que tiene disponible para el 2019 en esta materia. Esta medida apunta a captar al electorado que, aunque puede estar decepcionado con la marcha general de la economía, puede reconocer asfalto, cloacas, transporte o una mejora concreta en su barrio. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Llega a la Argentina la revista femenina que se anima a desafiar las normas, Marie Claire. Con estilo provocativo e historias reales que alzan la voz femenina, con moda y belleza de alto impacto. Marie Claire, sensibilidad y estilo. Con Banco Macro, disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que sacarte una selfie. Porque todos tus consumos suman puntos que puedes convertir en ahorros en supermercados, combustible, recargas para celular y muchísimo más. Así de simple, así de fácil. Conoce más en macropremia.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo, válido el 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2019. Consulte bases y condiciones en macropremia.com.ar. Soy Roberto Garaña. Hola, soy Roberto Cormillot. Hola, soy Facundo Manes. Soy Gabriel Anquieta. Soy Victoria Donda. Soy Pito Robledo. Todas las voces. Es muy importante que aparezcan nuevas voces. Una radio que destinará todos los esfuerzos a transmitir noticias durante todo el día con la enorme relación que tiene Perfil. Absolutamente necesaria para los ciudadanos. Así que muchas gracias. En un momento de crisis, más puestos de trabajo, más democracia, más voces. Como argentino me pone muy contento de este lanzamiento. Así que vamos a estar ahí sintonizando y escuchando la nueva Radio Perfil. Esto es Radio Perfil. Minutos ya han pasado de las 10 de la mañana en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, contamos con 7 grados un décimo. La humedad es del 98% y la visibilidad es reducida, 0,8 kilómetros. La máxima para hoy es de 15 grados. En tanto que en la provincia de San Juan, el tiempo 6 grados, parcialmente soleado. Y atención, automovilistas, recordemos, México, entre Avenida Paseo Colón y Azopardo, corte total por evento. Es de la exposición de automóviles antiguos, será hasta las 16 horas. Además, otro de los cortes importantes en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto, Beiró y Campana, se encuentra el corte total por una obra. Informamos que los trenes, subtes y el premetro están funcionando con su cronograma habitual de día sábado. El FMI aprobó la cuarta revisión de la economía argentina. El Fondo Monetario Internacional autorizó un nuevo giro de 5.400 millones de dólares para la Argentina. Se trata del anteúltimo desembolso que realizará este año el organismo correspondiente al Standby Agreement, acordado con el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne. Redujeron el panorama crediticio de Argentina por la incertidumbre política. La agencia internacional Moody's rebajó la perspectiva crediticia del país a de estable a negativa, a causa de una mayor incertidumbre sobre las políticas que implementa el país en el contexto electoral, previo a los comicios PASO de agosto. Esta semana en Revista Noticias nos propusimos descubrir al otro Alberto Fernández. Al de la intimidad, el padre, el novio, al amigo, al hombre que aparece cuando el candidato presidencial queda en segundo plano. A ver, es el Alberto Fernández del reposo, es el que la gente no ve. ¿Cómo piensa el hombre que ama pasear a su perro, aunque se lo hayan prohibido, que no para de pelearse con periodistas y puede convertirse en el próximo presidente? ¿Es verdad realmente que se amigó con Cristina? ¿Cómo es la relación con Stanislao, su hijo artista? Otro de los temas que abordamos esta semana tiene que ver con el dinero. Les vamos a contar quiénes son las mujeres más ricas de Hollywood. ¿Saben que las que están encabezando la lista tienen todas menos de 35 años? Son historias maravillosas sobre cómo hicieron su fortuna y todo lo que tiene que ver con su verdadera relación con el dinero. Más, aunque a muchos les cueste creerlo, ya está en etapa de experimentación la primera píldora antivejez. Fue probada con enorme suceso en ratones y aseguran que falta poco para que se comiencen a hacer experimentos con humanos. Al parecer, en poco tiempo más, vivir hasta los 100 años puede volverse algo normal. Y quienes están trabajando en el proyecto dicen que la calidad de vida puede ser asombrosa. Ojalá. Desde la redacción de Revista Noticias, informa Claudio Burmindo para Radio Perfil. Este fue el resumen de Claudio Burmindo de todo lo que podés encontrar en la nueva edición de Revista Noticias. Radio Perfil. Las noticias a tu tiempo. Mi nombre es Ulises, soy guía de montaña, nacido y criado en la cordillera de los Andes. Llevo años transitando las montañas del mundo con clientes, pero la montaña de Mendoza es donde me formé. Nuestra geografía y los accesos a la montaña hacen que sea posible transitarla desde 2.000 hasta 7.000 metros. Yo creo que cada uno en la montaña encuentra lo que va a buscar. Y estoy convencido que que en Mendoza cada uno puede encontrar la montaña a su medida. Ganas de Mendoza. ...45 minutos ya han pasado de las 10 de la mañana en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 2 décimos, cielo invisible con niebla, visibilidad reducida 0,8 kilómetros... Además, la humedad es del 98% y se espera una máxima de 15 grados. En Rawson, Chubut, el tiempo 5 grados. El cielo se encuentra mayormente nublado. Y les recordamos a los usuarios de la línea Roca que por obra vial los servicios de este sábado entre Berazategui y Bosques se prestarán hasta las 12:30. Después el servicio se interrumpe hasta el próximo lunes. El resto de líneas de trenes, subtes y el premetro están funcionando con cronograma habitual. Juan Guaidó denuncia que fueron detenidos dos miembros de su custodia. El líder opositor venezolano agregó también que probablemente los dos hombres están siendo torturados en este momento y responsabilizó al gobierno de Maduro. Francia presentó su nuevo submarino nuclear de ataque. Se llama Suffren. La nave subacuática de propulsión atómica de nueva generación es 10 veces más silencioso y además no lleva un periscopio clásico. Su misión principal será la protección de la marina francesa, la localización de sumergibles enemigos y recopilación de información de la costa enemiga. El sur de California volvió a temblar con otro sismo. Un nuevo temblor de magnitud 4.9 en la escala Richter volvió a sacudir este viernes el sur del estado de California, justo una semana después del terremoto de 7.1 grados. El epicentro de todos los sismos está ubicado en un pueblo a 250 kilómetros al norte de Los Ángeles. Ni el temblor de esta noche ni los anteriores dejaron víctimas, de acuerdo con las autoridades locales. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Somos Elements, un proveedor de insumos líderes para estética, cosmetólogas, esteticistas y estudios de make-up. Nuestra misión es llegar a todos los puntos del país con nuestra variedad y envíos a tiempo. Para nosotros no hay fronteras y la satisfacción de nuestros clientes es lo esencial. Encontranos en distribuidoraelements.com.ar o en el 011-5365-8343. Envío sin cargo. Elements, al servicio de la belleza. En Weekend de Julio, pesca. Informe especial de dorados, pejerreyes, truchas y surubíes. 20 rincones donde capturar récords en todo el país. Todo esto y mucho más en Weekend de Julio, que ya salió. ...10 horas 48 minutos en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, una temperatura de 7 grados 2 décimos. El cielo se encuentra nublado. La humedad es del 98% y la máxima para hoy es de 15 grados. En tanto que en la ciudad de La Rioja, el tiempo 14 grados. El cielo se encuentra con nubes y sol. Les recordamos a los automovilistas de las eras entre Tagle y Austria, sentido a Avenida Callao, corte total por poda. Además, otro de los cortes que se van a llevar a cabo en el día de hoy, 33 orientales, entre Constitución y Cochabamba, el corte es total por un evento cultural, es hasta las 22 horas. Liberaron al cantante de No te va a gustar. Emiliano Branchiari quedó libre luego de haber sido detenido en un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta 40. El músico fue aprehendido por poseer 4 dosis de LDS, éxtasis y metanfetaminas. Además, manejaba sin la licencia de conducir. Quedó libre el hombre que mató al taxista. Horas después de conocerse la muerte de la víctima, el juez que interviene en la causa, Juan Pablo Massi, se refirió al tecnicismo por el que el agresor fue liberado. En declaraciones a Todo Noticias indicó que previo a la orden de detención se había solicitado por parte de la defensa un pedido de eximición de prisión. Pero yo no ordené dejarlo en libertad. Yo ordené la detención. Lo que pasa es que yo, el fiscal me pidió homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa, y yo entendí que no concurría el agravante de alevosía, pero ordené la detención por homicidio en grado de tentativa, más allá de que la alevosía no. El tema es que previo a ello se había solicitado por parte de la defensa un pedido de eximición de prisión, y conforme marca nuestro código, el código de la provincia, hasta tanto no se encuentre resuelto de manera definitiva esa cuestión, No se puede solicitar la detención, pero la detención está ordenada y, digamos, como pienso, resulta de esto. Cristian Aldana fue condenado a 22 años de prisión por abuso de menores. El tribunal oral lo encontró culpable por 4 de los 7 casos denunciados. Ariel, una de las víctimas del músico, aseguró a NTN que es un acto sin precedente, ya que se han escuchado las voces de las víctimas. Creo que el caso expone al machismo en absolutamente todos los espacios. Sí que este caso, junto con el de Miguel del Popolo, que va a ser el juicio el año que viene, de hecho está Mailena acá presente, han hecho que dentro del ambiente del rock, de la música, que nos están violando, que nos están matando, y bueno, y que no queremos más esto, no queremos ser más esta humanidad, no queremos más a estos machos sueltos e impunes. Por otro lado, otra de las denunciantes, Felicitas, afirmó que está conforme con la sentencia. Sí, sí, la verdad que es un alivio. Muchos años de estar con toda esta causa. Hace 3 años venimos con la causa. Desde el día que denunciamos hasta, bueno, dando charlas, ayudando a otras personas también a que puedan hablar y que puedan decir todo lo que les pasó también. Y recién hace 1 año y 2 meses que estábamos en juicio y queríamos que termine ya. Así que bueno, hoy contentas de la sentencia. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Por una falla no se puede acceder al padrón electoral de San Juan y Santiago del Estero. La Justicia Nacional Electoral puso a disposición el sistema de consulta para las elecciones primarias del mes próximo, aunque no permite acceder a la información de estos dos distritos. Desde el organismo aseguraron que en breve se solucionará y recomendaron que los ciudadanos visiten el sitio www.padron.gob.ar para obtener toda la información necesaria para emitir su sufragio. Presentaron un ventilador de techo que reduce hasta un 50% el gasto de aire acondicionado. El artefacto lo fabricó la firma española Zulión y tiene un diseño circular similar al de una lámpara, cuenta con un sistema centrífugo y sin aspas. Su tecnología se caracteriza por absorber el aire y distribuirlo dentro de la casa por los huecos laterales. Según sus diseñadores, reduce el consumo de energía eléctrica y es capaz de ventilar habitaciones de más de 30 metros. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Con Banco Macro, disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que sacarte una selfie. Porque todos tus consumos suman puntos que puedes convertir en ahorros en supermercados, combustible, recargas para celular y muchísimo más. Así de simple, así de fácil. Conoce más en macropremia.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo, válido el 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2019. Consulte bases y condiciones en macropremia.com.ar. Diez horas 54 minutos en toda la República Argentina. Está saliendo el sol en esta tarde, esta mañanita, acá en Buenos Aires, una temperatura de 7 grados 2 décimos, una humedad importante del 98%. La máxima para hoy es de 15 grados. Mientras tanto, en Santa Rosa, La Pampa, el tiempo 4 grados, el cielo se encuentra soleado. Y recordamos que para hoy, en 33 Orientales, entre Constitución y Cochabamba, corte total por evento cultural de la nueva generación del deporte. Esto es hasta las 22 horas. Además hay cortes por poda. Y también, atención, en Campana y Beiró, por obras, el corte es total. Marcelo Gallardo se mostró a favor de respetar los procesos en la selección. El muñeco ve con buenos ojos la continuidad de Lionel Scaloni al mando del combinado argentino para dirigir en las eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022. El director técnico de River comentó que hay que dejar de generar incertidumbre y ojalá se le pueda dar una estructura y se lo pueda respaldar al entrenador. Si realmente se está convencido de lo que se hace, me parece que todo es todo lo que esté, se esté convencido y haya una estructura que lo avale, siempre es bueno sostenerse en eso, me parece perfecto. No, lo que no hay, hay que dejar de hacer es esta, generar esas incertidumbres permanentes, esas que generan inestabilidad, que generan desconfianza, que todos se miran de reojo a ver qué va a pasar, a ver por dónde viene. Eso me parece que no suma, que es malo para cualquier proyecto que se quiera iniciar. Así que, bueno, ojalá se le pueda dar una estructura, que confíen en el entrenador que en el cual han se han respaldado y, bueno, a partir de ahí que se pueda consolidar algo bueno. En Radio Perfil te acercamos la agenda deportiva de este sábado 13 de julio. Fútbol. A las 2 de la tarde, en un amistoso, se podrá ver Villarreal versus West Bromwich. Lo televisa ESPN 2. A las 3 de la tarde comienza el partido de fútbol mixto de la Fundación Pupi en el Estadio Ciudad de Vicente López, con televisación de Teis Sports. A las 19 horas comienza el partido de despedida a Rodrigo Mora en el Monumental, con la televisación de Telefe. En la Liga de las Naciones de Volei, a las 19, disputarán el primer partido por semifinales. Lo va a televisar Teis Sports. Y en boxeo se encontrarán en el cuadrilátero el bonaerense Francisco Torres con el chubutense Jonathan Sánchez. Será desde las 23 horas con televisación de Teis Sports. Radio Perfil. Las noticias a tu tiempo. Jorge Fontevecchia entrevistará a Guillermo Nielsen. En la emisión de este domingo de Periodismo Puro por NET TV, el exsecretario de Finanzas de Roberto Lavagna y protagonista de la primera reestructuración de la deuda durante la presidencia de Néstor Kirchner, analizará la coyuntura económica junto al CEO de Perfil Network. Consultado por Fontevecchia, Nielsen se diferenció de Axel Kicillof al sostener que tiene una formación profesional liberal. Para conocer un adelanto de la entrevista, ingresa a perfil.com. Laurita Fernández habló tras el escándalo de Nicolás Cabré con una espectadora. Durante la función de la obra que protagoniza con la pareja Departamento de Soltero, se produjo un altercado cuando una espectadora comenzó a gritarle groserías al actor, lo que derivó en una suspensión temporaria de la apuesta. Luego del hecho, Fernández aseguró que le gritaban guarangadas y parecía una cancha de fútbol. Dijo: la mujer no paró de decirle barbaridades zarpadas desde que empezó la función. Había nenes en la sala y ella no lo dejó seguir con la obra. En Radio Perfil te recomendamos espectáculos gratis en la ciudad de Buenos Aires. El Paseo de la Diversidad en Plaza Roberto Arlt, esto es en Rivadavia y Esmeralda, consiste en un circuito peatonal personalizado con el arco iris LGBT, que se podrá apreciar exhibiciones itinerantes relativas a la diversidad sexual y de género. Ciudad en Foco, hoy el espacio a recorrer es el Obelisco, una invitación a escarbar e historias secretas en los íconos porteños, con una mirada singular y a la vez concisa, redescubrir el patrimonio arquitectónico, histórico y paisajismo de nuestra ciudad. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes, que si te sacrificas, algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación. Todos. Lista 136, celeste y blanca. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Todo el tiempo, sin perder tu tiempo. Once de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. La temperatura actual, 7 grados 6 décimos. Mayormente nublado, con niebla. Humedad, 92%. Mi nombre es Ailén Kovalik y te voy a estar acompañando esta media hora de noticias. La justicia electoral habilitó la candidatura de Julio Devido. Domingo Cavallo dijo que Macri puede resolver los problemas. En Bolivia renunció otro candidato opositor. En exclusiva para Radio Perfil, el juez Juan Pablo Massi explica por qué el asesino está libre. Nández, ¿se va de Boca? Once de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. La temperatura va en aumento, 7 grados 6 décimos. La humedad, 92%. Y la visibilidad ha aumentado, actualmente 9 kilómetros. Te contamos el clima en San Juan, 6 grados, parcialmente soleado. Actualizamos la información del tránsito en Radio Perfil. Roberto Núñez, entre Pringles y Palestina, hay un corte total por un evento. Hasta las 18 horas, el evento se llama El Banderín Solidario. Fin de corte parcial en Avenida Almirante Brown y 20 de septiembre, sentido sur. Por otro lado, corte parcial actualmente por un operativo policial. Esto es en Avenida Belgrano y Avenida Entre Ríos. Hoy a las 11, Macri y Vidal encabezarán el acto de presentación de candidatos bonaerenses de Juntos por el Cambio. El encuentro se realizará en el Hotel Gran Briso, ubicado en Avenida 9 y 51 de la Ciudad de La Plata. El evento político contará con la presencia de intendentes, postulantes, legisladores y además ministros y funcionarios nacionales, provinciales y municipales. El uso de servicios públicos cayó en abril y ya acumula 12 meses de baja. El INDEC informó que la cifra retrocedió 5,8% con respecto al mes del año pasado. Según el ente estadístico, la caída ya lleva 12 meses consecutivos y la registrada durante el mes de abril se caracteriza como la peor de los periodos. La Armada Uruguaya aborda un barco con bandera de Brasil. El pesquero de bandera y tripulación brasileñas fue interceptado hoy por la Fuerza Armada de Uruguay por estar operando de manera ilegal en aguas uruguayas. El barco fue visto esta mañana por aviones de la Armada que dieron aviso a embarcaciones militares e iniciaron contacto con los brasileños, según informó la agencia de noticias ANSA. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. El domingo Diario Perfil llega con Break. Cada 15 días, encontrate con Break. Deco, personajes, autos, gastronomía, viajes, novedades, todos los placeres del mundo y algunos más. Break, una revista increíble, con un diario creíble. Perfil. Plazo fijo del Banco Ciudad para inversores relajados. Constituílo online, estés donde estés, con la tranquilidad de estar asesorado por verdaderos expertos. Invertí hoy mismo y relaja, que de tu inversión nos encargamos nosotros, los que más sabemos de plazo fijo. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. Once de la mañana, 6 minutos. La temperatura actual, 7 grados 6 décimos. El cielo se encuentra mayormente nublado, con niebla. Una visibilidad de 9 kilómetros. El clima en la ciudad de Salta, 14 grados con el cielo algo nublado. Hilda Chiche Dualde criticó a Ofelia Fernández. La ex primera dama dijo que tomar un colegio no es mérito para ser candidata. Así la calificó la precandidata a senadora a la joven estudiante en declaraciones a Infobae. Parece que los jóvenes no son responsables, sino quienes los entusiasman con proyectos de revolucionarios que no lo son. El joven por naturaleza tiende a transgredir. Ahora, ¿cómo los ayudamos a que esa transgresión se canalice positivamente? Esto es lo que no saben hacer. Yo veía a esta chiquita que va como diputada, muy inteligente la chica. Ahora, ¿basta con tomar escuelas para ser diputada? Pregunto, ¿no? A mí parece que no. Ahora, estamos como premiando los actos que no corresponden en una sociedad normal, donde las cosas funcionan. Ahora, ella tendría que haber hecho mucho más mérito para merecer eso. Y no por la edad. La edad no tiene que ser un impedimento. Y su brillantez porque es brillante. Pero no podemos poner una lista a una persona porque toma escuela y se hizo famosa. La Junta Electoral bonaerense habilitó la candidatura de Julio Devido. A un mes de las PASO, confirmaron que el exministro de Planificación podrá presentarse en las próximas elecciones. Carolina Stanley aseguró que ahora no hay conveniencia ni con el narcotraficante ni con el mafioso. La ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación sostuvo que durante la gestión nacional anterior se miraba para otro lado o había complicidad. Esto es respecto a la problemática, mientras que ahora hay una decisión de gobierno clarísima de combatir el narcotráfico. Además, la funcionaria destacó que los tres factores fundamentales para enfrentar el problema son la prevención, atender al que cayó en la adicción y la reintegración comunitaria. Ahora, último momento. Último momento, perdió Serena Williams. Se coronó Simona Halep, que se quedó con el Grand Slam de Wimbledon, tenis femenino. Último momento, perdió Serena Williams y Simona Halep alzó la copa y se quedó con el Grand Slam de Wimbledon, tenis femenino. Radio Perfil 101.9, la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. Con Banco Macro, disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que sacar de una selfie. Porque todos tus consumos suman puntos que puedes convertir en ahorros en supermercados, combustible, recargas para celular y muchísimo más. Así de simple, así de fácil. Conoce más en macropremia.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera de consumo, válido el 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2019. Consulte bases y condiciones en macropremia.com.ar. Clínica Odontológica y Estética Sechi. Más de 50 años avala nuestro prestigio. Arte y perfección para alcanzar la máxima belleza. Estamos en Rodríguez Peña, 1334, esquina Juncal, Recoleta, www.drsechi.com. Llega a la Argentina la revista femenina que se anima a desafiar las normas, Marie Claire. Con estilo provocativo e historias reales que alzan la voz femenina, con moda y belleza de alto impacto. Marie Claire, sensibilidad y estilo. Once de la mañana, 11 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 6 décimos. El cielo se encuentra mayormente nublado, todavía con niebla, y una visibilidad de 9 kilómetros. El clima ahora en Posadas, Misiones, 20 grados, el cielo está soleado. Atención, información de último momento en Radio Perfil. Incendio en Autopista Morena. Autopista Moreno, altura Villa Luro, sentido General Paz. Se encuentra circulando en redes un video que muestra el incendio en la autopista Moreno, altura Villa Luro. Atención, todos los que estén circulando por esa zona. Ampliaremos. También recordamos la calle Roberto Núñez entre Pringles y Palestina. Un corte total por evento, el Banderín Solidario. Será hasta las 6 de la tarde. Ya son 23 los bancos que ofrecen plazos fijos para no clientes con tasas de hasta 51%. A 3 meses de su lanzamiento, el Banco Central comunicó que durante el mes de junio se superaron las 50.000 operaciones, registrando una suba por un segundo mes consecutivo. Domingo Cavallo opinó que Mauricio Macri tiene más chances de resolver los problemas. El exministro de Economía analizó el escenario económico y sostuvo que el actual presidente será reelegido en las próximas elecciones. Sin embargo, destacó que en este segundo mandato, Macri deberá prestar un plan completo económico que apunte a desarrollar un clima de crecimiento con impulso a las exportaciones. La gran solución a los problemas de Argentina va a venir con el nuevo gobierno. Yo creo que va a ser Macri, la gente creo que le va a dar la posibilidad de tener un segundo mandato, pero Macri en este segundo mandato va a tener que presentar realmente un plan completo que no solo apunte a la estabilidad monetaria y de los precios, que es algo muy, muy importante, sino también a un clima de crecimiento que, para lograrse, va a tener que poner mucho énfasis en el aliento a las exportaciones, pero no por tipo de cambio o por una gran devaluación, sino por eliminar todos los impuestos y todas las regulaciones que hoy traban a la actividad exportadora, ¿no? Porque lo que se necesita es que, habiendo buenas perspectivas de desarrollo de actividades competitivas en Argentina, vengan muchas inversiones, incluso los argentinos inviertan y entonces haya un proceso de crecimiento importante. Pero obviamente que eso solo lo va a poder lograr Macri si es reelegido o otro gobierno. Según un informe de la UCA, el 35% de los argentinos son pobres. La pobreza aumentó al menos 3 puntos respecto al segundo trimestre del 2018. Además, la indigencia está por encima del 7%. El dato oficial de pobreza se conocerá en septiembre y abarcará el periodo de enero-junio de este año. Radio Perfil 101.9, la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes. Que si te sacrificas, algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación, todos, lista 136, celeste y blanca. Once de la mañana, 17 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 6 décimos. El cielo mayormente nublado, continúa la niebla en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La visibilidad aumentó 9 kilómetros. El clima en Río Gallegos, 6 grados la temperatura, mayormente nublado. Atención conductores, actualizamos la información del tránsito. En Avenida Belgrano y Avenida Entre Ríos, ya finalizó el corte parcial tras el operativo policial. Recordamos, liberada la traza en Avenida Belgrano y Avenida Entre Ríos. Además recordamos, actualmente un incendio en autopista Moreno, altura Villa Luro, sentido General Paz. En Bolivia renunció otro candidato opositor para las elecciones de octubre. Se trata de Ewin Rodríguez, que se postulaba a vicepresidente por la alianza Bolivia Dice No. Esta situación puso en evidencia las fisuras de la oposición boliviana para hacerle frente al presidente Evo Morales, que busca su cuarto mandato consecutivo. Hay nueva jornada de tensión en Hong Kong. Cerca de 20.000 personas protestaron contra comerciantes que cruzan la frontera para recoger artículos y poder revenderlos en China. La protesta de este sábado es una de las manifestaciones más grandes contra el gobierno, que busca impulsar una ley de extradición que perjudica a residentes locales. Radio Perfil 101.9, la Argentina y el mundo sin pérdida de tiempo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar. 11 de la mañana, 19 minutos. La temperatura en Capital Federal, 7 grados 6 décimos. Humedad, 92%. La visibilidad vuelve a ser óptima, 9 kilómetros. El clima en San Miguel de Tucumán, 14 grados con el cielo nublado. Juan Pablo Massi, el juez a cargo de la causa del taxista golpeado en La Plata, explica por qué el agresor aún está libre. En declaraciones a Radio Perfil, explica que está reglamentado por el Código Procesal, aunque él entiende que ya debería estar detenido. Lo que pasa es que acá hay una confusión. Bien, la detención está ordenada, no se puede hacer efectiva porque hay un pedido pendiente de exhumación de prisión que también fue rechazada, pero nuestro Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires establece que no se pueda ejecutoriar esa orden de detención hasta tanto no se encuentre firme. O sea que o bien la defensa la consiente y la persona dice, bueno, sí voy detenido, o bien la apela y estamos a lo que resuelva la Cámara. Bueno, ahora esperar si la defensa apela o si la defensa consiente. Si la defensa consiente, la persona queda detenida y no hay más nada que hablar. Si la defensa apela a esa orden, o sea, pide la revisión por parte del Tribunal Superior, que es la Cámara de Apelaciones, entonces ya ahí se verá. La detención está ordenada desde el vamos, simplemente no se puede ejecutar. Cayó una banda de narcotraficantes que integraba un policía. La Justicia Federal de Morón logró detener a 6 personas, entre ellos un oficial de la provincia de Buenos Aires, que se cree era uno de los líderes de esta banda. En las pesquisas realizadas en San Justo, se incautaron alrededor de 100 kilogramos de marihuana. Radio Perfil, 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo. En Pan American Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cristina piensa que soy muy conciliador. Es cierto, pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA y me gusta pasear a bailar. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación. Todos. Lista 136, celeste y blanca. Debido a una falla, no se puede acceder al padrón electoral de San Juan ni tampoco en Santiago del Estero. La Justicia Nacional Electoral puso a disposición el sistema de consulta para las elecciones primarias del mes próximo, aunque no permite acceder a información de estos dos distritos. Desde el organismo aseguraron que en breve se solucionará y recomendaron que los ciudadanos visiten el sitio www.padron.gov.ar para poder obtener toda la información necesaria para emitir su sufragio. Comenzó en Catamarca la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Cerca de 750 artesanos de todo el país participan desde hoy y por el lapso de 9 días, y los organizadores esperan recibir la visita de más de 500.000 personas. El inicio de la fiesta se dio ayer a las 5:30, luego de que la gobernadora Lucia Corpacci realizara el tradicional corte de cinta. Periodismo puro con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil. Guillermo Nielsen es el candidato más mencionado para ser ministro de Economía si triunfara Alberto Fernández. Su eclecticismo, inusual entre los economistas, puede ser una señal de lo que Alberto Fernández tenga en la cabeza para su gobierno. Algunos kirchneristas acusan a Nielsen de ser un liberal que defiende los mercados financieros, pero también Nielsen elogia ciertos conocimientos de Guillermo Moreno, fue embajador de Cristina y virtual viceministro de Economía de Néstor Kirchner. un todoterreno que le tocó renegociar con el Fondo Monetario Internacional dos veces, una con Dualde, antes de Lavagna, y dos años después con Kirchner y Lavagna. Nielsen compara tácitamente la sorpresa que produjo Menem al implementar una economía mucho más de derecha de la que todos esperaban de él, con la sorpresa que podría generar la economía de Alberto Fernández si él fuera presidente. Como estamos en campaña, aquella frase de Menem ya electo, si les decía lo que iba a hacer no me votaban, aquí puede leerse al derecho o al revés. Nielsen es duro con Kicillof, por adición con la Cámpora e indirectamente con el cristinismo, al asociar a todos al entrismo que la izquierda le hizo a Perón y seguiría haciendo al disfrazarse de peronismo, siendo de izquierda, para desde dentro dominarlo y torcer su ideología. Anticipo de la controversia que se produciría de ganar Unión Ciudadana, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Nielsen es recurrentemente crítico de dos economistas a quienes ubica en los extremos de su propio pensamiento, de Kicillof, a quien llama marxista, y de Sturzenegger, a quien considera mesiánico. Su crítica es muy terminante con Kicillof, a quien directamente califica de ignorante, siendo Kicillof el principal candidato después de la fórmula presidencial del espacio que el propio Nielsen integra. Periodismo puro con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil. Estás en Radio Perfil 101.9, periodismo puro en tiempo real. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores. Los servicios públicos son un derecho. En Provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo, gobernador, Mercedes Trimarchi, vice, lista 505, Frente Izquierda Unidad. Hola, soy Nino, amante de las aventuras, de los ricos platos de comida en Mendoza y un loco del vino. Este rancho lo construyó mi abuelo hace 48 años. Mi padre nació en la consulta, era enólogo, así que siempre estuvimos bien cerquita del néctar. Nos visita gente de todo el mundo, familias, de las que uno aprende de sus experiencias, de su cultura. Creo que ellos valoran mucho lo auténtico. Siempre es una combinación de buenos vinos, buenas comidas y buena actividad. Montaña y vino. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos pedir a Mendoza? Ganas de Mendoza. Soy Ofelia Fernández. Soy Fay Hackman. Hola, soy Alejandro Finocchiaro. Hola, soy Sebastián Almarini. Un abrazo grande a los compañeros y compañeras de Radio Perfil 101.9. No, un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras que están llevando adelante el emprendimiento. Les deseo mucho éxito. Y quiero felicitarlos por el lanzamiento de la nueva Radio Perfil. Quería saludar y felicitar a Jorge Fontevecchia, a Edu Sumino y a todo el equipo de Radio Perfil. Esto es Radio Perfil FM 101.9. Once de la mañana, 28 minutos. La República Argentina, y te contamos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 6 décimos, humedad 92%. Visibilidad óptima en la ciudad de Buenos Aires y alrededores de 9 kilómetros. El clima en Resistencia, Chaco, 19 grados, algo nublado. El vikingo Nández podría irse de Boca. El Cagliari de Italia hará una oferta por el mediocampista uruguayo de 15.000 millones de dólares. Pero habrá que ver qué decide Angelici. La semana próxima el presidente Zeneise se reunirá con el titular del club Cerdeña, Tommaso Giulini, para formalizar la propuesta. Hoy cumple 89 años el Mundial de Fútbol. La primera Copa Mundial de Fútbol, organizada por la FIFA, se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. En el torneo participaron 13 selecciones nacionales, 12 invitadas más el organizador. En la final, el anfitrión venció a Argentina por 4-2 ante más de 68 mil espectadores. Agenda deportiva para el 13 de julio, hoy sábado. Para los fierreros, La jornada deportiva se abrió con Fórmula 1, la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña que correrá mañana. Televisa Fox Sports 3. A las 14 comienza el Top Race. Televisa Teis Sports. En materia del tenis, Simona Halep se quedó con el Grand Slam y derrotó a Serena Williams. Once de la mañana, 30 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 6 décimos, humedad 92%. En esta mañana en Radio Perfil, integró el staff de redactores Belén Corbalán, Cecilia Claps, Ana André. En la producción sigue estando Pablo Vázquez. Y en la locución pasaron Elian López y Ailén Kovalik. Te recordamos que podés seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio Perfil. En Instagram, arroba Radio Perfil. Y en Twitter, Perfil 101.9. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo.